compañeros, como todas las tardes, y con nuestros oyentes, obviamente. Así es, Diana, como vos bien decís, hay unos problemas acá en la radio que esperamos que se solucionen pronto. Sí. Pero bueno, vamos a... ¿Qué sé? Vamos a, al clima. ¿Cuánto hace hoy? 21 grados en este momento hay, pero acá, obviamente, siempre nosotros acá, bien, se siente un poquito más calor acá adentro. Pero sí. Bueno, vamos a seguir avanzando en el día de hoy, tenemos de todo un poco. Lo que me sorprendió demasiado es la humedad que hay. Y bueno, es La Plata. Ve acostumbrándote en estos años, acá en la ciudad de La Plata, la humedad es lo que más se siente. Frío, calor, lluvia, sol. Es así, todos los días, constante. Sí, así es como vos decís, la verdad que tenés razón. Uh-huh. Pero bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes de qué vamos a estar hablando en el día de la fecha, más o menos. Teníamos, no sé si sabías que ayer en la ciudad de La Plata vino el candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente para la Victoria, Carlos Zannini. Sí, estuve ahí mirando unas cuantas cosas de algunos amigos, ahí información que fueron tirando. Sí, estuvo en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y en siete, entre 47 y 48, ¿sí? Hablándole a la militancia juvenil, se podría decir de una manera. Bien. Vamos a estar tocando ese tema. Hoy es el Día del Militante también. Sí, muy importante para los militantes que nos están escuchando de los distintos... de distintas militancias, hay de todo un poco ahí. Tenemos varias informaciones de los chicos. Sí, si la memoria no me falla, tenemos unos audios para hablar sobre este tema, gente que nos... unas entrevistas que ya hemos hecho. Buenísimo. ¿Y qué más? A ver, hoy también vamos a estar hablando de los deportes. Hoy los deportes, bueno, hoy no nos va a acompañar nuestra compañera Melina Martín, pero la va a suplantar... Martín Trovato, así que hoy es el día de él. Se fue a las redes, hoy vino al piso. Va a estar hablando un poquito de vóley, básquet. Sí. Y algunos deportes más que seguramente nos va a estar contando él acá en la ciudad de La Plata. Después Eve nos va a contar, hoy es el día mundial del EPOC. Nos va a explicar qué es el EPOC. Y después nos va a contar actividades sobre el Hospital San Juan de Dios. Y sobre un festival que está acá en Pantalón Cortito, en nuestra radio FM Raíces Rock. Así que ella nos va a contar todo respecto a cómo se viene la situación acá, en Pantalón Cortito. Sí. Y por supuesto también todas las noticias de la ciudad de La Plata, las más importantes, o las que nosotros consideramos más importantes, sí. Como por ejemplo el supuesto traslado de la terminal de ómnibus. Sí, es una cosa media extraña, pero bueno, parece que en esta semana, en las distintas audiencias que han tenido en la municipalidad, están haciendo todas tratativas para cambiar de lugar a la terminal de ómnibus, así sí. Que bueno, vamos a ver y qué pasa con eso. Vamos a estar tocando un poquito el tema de las declaraciones de Julio Garro. ¿La Plata está endeudada? Parece que según Garro es La Plata está endeudada, pero veremos qué pasa, qué está pasando con Bruera. También vamos a ver en la agenda cultural qué va a ser la movida de la fiesta de la Ciudad de La Plata, los 133 años de la Ciudad de La Plata, vamos a comentar de eso. Y un poquito de teatro y un poquito más de algunas cosas más que nos trae nuestra querida Ciudad de La Plata. Y para nuestros oyentes, pónganse en el Twitter y en el Facebook, después vamos a decir las redes y todo. Vamos a estar regalando dos entradas para mañana en el Rincón de los Amigos Rivales, así que pónganse ahí. Así que, esa banda que ya la tuvimos en el piso. Sí, muy buenos son los chicos. Contáctense con nosotros, contáctense rápido, que seguramente van a volar las entradas para esta gran banda de la Ciudad de La Plata. Pero, hablando de bandas, lamentablemente hoy fallamos a nuestra audiencia. Bueno, es un día también, es medio complicado, pero bueno, no importa eso. Vamos a buscar otras cosas para esta semana. Veremos para la semana que viene una banda... que está ahí, vamos a ver qué pasa. Hoy iba, un poquito más de música. Sí, iba a venir la banda El Cruce, sí. Que es una banda de cumbia pop de la Ciudad de La Plata, uh-huh. Que está sonando en muchos lugares, en muchos boliches, muchas fiestas, pero lamentablemente nos avisaron que su cantante, su voz femenina, se enfermó. Y bueno, veremos que se recupere pronto, le mandamos un saludo desde acá. Desde todo el equipo de Escuchamos una Cosa, ¿te vas a escuchar bien un temita? Dale, vamos por El Rostro con Cajale Casazo y síganos escuchando en Escuchamos una Cosa. Patrón, pasa un vecino, ahora debe un favor. Pasaron todos, los pibes no. Pasan los narcos llenos de aviones. Pase, señor, por favor. Quedan los vueltos para el adorno. Pasaron todos los pibes no. Alguno se le va a plantar. Por el rostro te para la gorra, te dice salvate, hacete buchón. O te sube al coche con luces a dar una vuelta siniestra. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. Suele llevarse un par. Mañana vuelve, seguro alguno se le va a plantar. Por el rostro te para la gorra. Si sos pibe y pobre se pone fulero. Salve un pibe, detenga un patrullero. Salve un pibe, detenga un patrullero. Una bala que compró el Estado, que pagamos todos, que cobraste vos. El Estado que pagamos todos, que cobra Perú. Escuchamos una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Escuchame una cosa, el bloque 2. Doque 2. Pero bueno, ya como estábamos escuchando una banda ahí, un temita de una banda local de La Plata. ¿Cuál era, Diana, te acordás? Por el rostro de Cajale Casazo. Estas bandas locales que están surgiendo. Sí, hay muchas que están surgiendo y muy buenas, ¿eh? Así que pronto van a seguir, bueno, Cruzando el Charco es una de también que se está moviendo. Hay varias, Rivales, Cubo, hay muchas bandas por suerte. Sí, la verdad que sí, Diana, como vos decís. Pero bueno, ¿te parece algo que me sorprendió y mucho? Fueron las declaraciones del intendente electo de la ciudad. Mirá vos. De Julio Garro. Sí. Que dijo que en esta ciudad hay una deuda de 500 millones de pesos. Sí, lamentablemente esas fueron sus declaraciones. Bueno, veremos, no hemos escuchado otras voces de Brera respondiéndole a esto. Esperemos prontamente que Brera diga qué está pasando, porque supuestamente este año va a estar todo muy austero, digamos, para la fiesta de la ciudad de La Plata. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Sí, pero no nos adelantemos en el programa. Sí, no. Pero, o sea, vos que estás escuchando del otro lado y que querés saber qué va a pasar en la fiesta de la ciudad de La Plata, como, sí. Oh, quédate. Sí. Pasaron de Calle 13, de No Te Va a Gustar, y de tantas bandas excelentes. De sí, muy buenas. Veremos qué va a pasar este año. Veremos qué pasa este Pero año. Pero vos decías que Brera no salió a hablar. No, todavía no dio ninguna declaración que yo sepa. No dijo Brera nada. Bruna llamó al diálogo. Llamó al diálogo. Llamó al diálogo a Julio Garro. Para tratar de hacer un... No me sale. ¿Cómo sería cuando? ¿Una sucesión? ¿Sería? No, diríamos... Él sale de su mandato. Claro, el reemplazo. Otro mandato. Otro mandato. Bien. En paz y en armonía. Bien, mejor. Pero también el intendente Garro dijo que en la ciudad de La Plata hay una... Hay como cerca de 11.000 cooperativas. Sí, habló también de las secretarías, que hay muchas secretarías, las quiere reducir, o sea, quiere hacer una reducción. Va a reducir los gastos y va a reducir toda la secretaría. O sea, esto me parece muy alarmante para la gente que está de dentro, es trabajadores, y también para las cooperativas que hay, y muchos lugares que también la municipalidad ha abierto en estos años. Es algo que hace mucho ruido y da mucha inestabilidad, mucha ansiedad a esa gente de saber qué va a pasar con todo esto, estas declaraciones que está diciendo Garro. O sea, en la ciudad de La Plata hay 11.000 cooperativas que Garro dice que funcionan 2.500. Y bueno. El problema es qué va a pasar con las casi 8.000 que restan. Eso veremos qué va a ser. Era lo que vos contabas. Imagínate, sí. 11.000 en La Plata. ¿En Buenos Aires cuántas habrá? 50.000, porque es una ciudad... Sí, mucho más grande. En Formosa habrá 2.000. Sí. Y en Tierra del Fuego habrá 500. Sí. ¿Cuántas cooperativas son las que, según esta gente, funcionan? ¿Y cuántas son las que hay que ver para ver qué se hace? ¿Cuánta gente se quedaría sin trabajo? Sí. Pero creo yo, desde mi humilde opinión, que hay sí. que ver, hay que hacer un análisis profundo, hay que... Primero hay que esperar que llegue Garro al mandato, el después asuma el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre veremos qué pasa. Así que hay que esperar, supongo, todo este son solo palabras de Garro. Y veremos que Bruera está esperando, bueno, según lo que vos decís, ha hablado de una transición, de ordenanzas, de transparencia, de colaboración mutua entre él y Garro, pero veremos qué pasa, si va a ser todo tan transparente, tan tranquilo, como pretenden. Bruera ha dicho en sus dichos que vos me has comentado, pero no sé, está medio complicado eso. También con las declaraciones de Garro es como diciendo, nos están entregando la ciudad de La Plata así. Prepárense. Y también lo que llama la atención es que de los 500 millones de pesos que supuestamente debe la ciudad de La Plata, ¿sí? El intendente electo por Cambiemos, uh-huh, ya pidió al gobierno actual, que está hoy, que ¿sí? presente pruebas a la justicia sobre de dónde salió esa deuda. O sea, cómo que... Justificación de las deudas. Exacto. Mira vos. Porque no se entiende cómo en 8 años, creo que estuvo Pablo Bruera, se endeudó tanto una ciudad. Y bueno, pasa. Esas cosas pasan. Bueno, ya sabes que en las noticias corren y la ciudad de La Plata ha sido noticia porque nuestro intendente se lleva los juegos de las plazas. Hay cosas que se han desabastecido, o sea, las cámaras, todo. Justo hoy, cuando veníamos camino a la radio, estábamos viendo esos baches que hay en la calle 51. Pobre los micros, sí. Cómo vienen. O sea, que, la verdad, sí, como vos decís, si estás escuchando y tenés que andar por el centro, sí, en 51, entre 7 y 8, hay un bache. Terrible, es un pocito enorme, así que por favor, manejen con cuidado, especialmente los micros que hacen malabares para poder manejar ahí. Sí. Un desastre. Casi se quedan un par, ¿eh? Sí, muchos lo que pudimos ver nosotros pasar. Y también, otro hecho que llama la atención y mucho de la sí. ciudad, cuando acaba de comenzar el partido entre Argentina y Colombia por una nueva fecha de eliminatorias argentinas. Uh-huh. Pero bueno, eso no importa. Eso es lo que a vos te interesa porque sos bien futbolero. Avise, vayan avisando por Facebook cómo va el partido. Avisen los amigos, por favor, acá. Fue la supuesta... El llamado a licitación del intendente Bruera para construir una nueva terminal de micros. Veremos qué pasa con eso, porque está todo ya diagramado hace tiempo, la terminal ahí, y todos los negocios y comercios que hay alrededor. O sea, no es una sola cosa mover eso y mover a toda la gente que vive de la terminal también. Sí. Pero la excusa, el motivo por el cual hay que trasladarlo es para poblar la zona de 520, 532 y 120, por ahí va a estar. Más o menos cercana a donde está el Estadio Único, una cosa así, como para comentar ahí. Y no sé si va a lograr ese cambio rápidamente con el poco tiempo que le queda ahora en este momento. Estamos noviembre, diciembre, nos falta mucho. Justamente por eso es que ha llamado a una licitación para hacer la terminal de colectivos nuevas, porque es en el centro de la ciudad de La Plata, donde está ubicado actualmente hoy, hay mucho el problema de tráfico. Bueno, la excusa. Bueno, el problema de tráfico en realidad siempre, la ciudad de La Plata con el tiempo y el correr de los años siempre ha tenido esas cuestiones. No es Buenos Aires, pero sinceramente últimamente hace muchos años ha aumentado la cuestión del tráfico, accidentes por tráfico y un montón de cosas de ese estilo, pero me parece que con esta medida no va a conseguir mucho. Hay que seguir esperando a ver si sale o no sale esa licitación. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí, la verdad que como vos decías, si se mueve la terminal, hay que ver qué se hace con la gente que vive la terminal. No lo había pensado de esa manera. Yo conozco mucha gente que vive ahí y muchos comercios que viven justamente, y son años que está ya armado eso. Es medio difícil desacostumbrar a la gente de la ciudad y dice, bueno, ¿dónde tengo que ir? A tal calle, a la terminal. Está todo cerca, está la terminal de micros, están los trenes. Ya tiene toda una organización nuestra ciudad, me parece. Y sobre todo para los estudiantes, que es generalmente son los que más usan los micros, le conviene y le favorece que esté ubicada en ese lugar. Sí, es una zona más o menos, no es bien en el centro, pero tiene muchos accesos para llegar directamente. En cambio, 520, te vas a tener que esperar varios micros y llegar ahí, es medio complicado. Pero bueno, ya que sea lo que mejor le convenga a la ciudad. Esperemos y veremos cómo resultan estas licitaciones que pretende Bruera. Veremos si salen o no salen y si Garro, cuando asuma, ¿qué hará con esto? Con las cooperativas. Con las cooperativas. Pero, y todo lo que viene en detrás, bueno, después del mandato de Bruera. Ahora escuchamos un tema musical y les adelantamos que en el próximo bloque vamos a estar hablando sobre Zanini en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué escuchamos, Diana? Juegos sin reglas de Soltar en Vuelo. Y síganos escuchando en Escuchame Una Cosa. Recuperar lo que perdí en el azar. ¿Qué? ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Tercer bloque de Escuchá una cosa acá sí. En la Raíces Rock. Raíces Rock. 88.9 uh-huh. En la ciudad de La Plata. Diana, ¿te parece si le recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación y qué está pasando en el día de la fecha? ¿Qué pasa con un regalito? Hay un regalito, sí, bueno. Tenemos dos entradas, hoy sorteamos dos entradas para Rivales. Mañana miércoles se presentan en el Rincón de los Amigos. Así que los fanáticos, si quieran ir a verlo, pueden entrar gratis, así que son dos entradas que sorteamos hoy. Y bueno, para nuestros oyentes les recordamos que pueden escucharnos a través del dial 88.9 o si no, por internet, fmraices889.blogspot.com.ar y si no, por la aplicación de sus celulares, radios.com. También pueden escucharnos y ponernos todos sus mensajitos a través del Facebook y de Twitter. Escúchame una cosa, FM Raíces o arroba escúchame-FM. Hablando del Twitter y de todo eso, le mandamos un saludo a la banda que estuvo la semana pasada, Sueños de Pescado. Sí, Sueños de Pescado. Que estuvo promocionándose ella y también a nuestro programa a través de esa red social. Sí, son muy buenos los chicos, realmente. Pero bueno, ahora vamos a meternos ya en un ámbito más formal, más... ¿Más formal o más caliente el debate en esta cuestión? Como venimos últimamente del domingo 15 a la semana esta de domingo 22, votamos, vamos a ver cómo vienen los ánimos. Veremos. Estuve viendo hoy televisión que a Macri le pegan porque está procesado, que a Scioli le pegan porque estuvo con Menem, que a Macri le pegan porque volver a los 90, que a Scioli le pegan porque se llama Daniel. Hay lío y pelea de todos lados. Y sí, y después la cuestión del Twitter, ¿viste? Las encuestas que hacen fulano, Macri gana tanto. Scioli gana por 20 y pico, Macri por 50 y pico. Scioli gana por 90 y pico, Macri gana por... Es una cosa de no, ¿quién dice la verdad en el Twitter? ¿Quién da más acá? Es esto. Es terrible lo que está pasando con esta cuestión. Y hablando del debate, hablando de la militancia y hablando de la elección, como vos decís, Diana, ayer en la Universidad de La Plata se presentó el candidato a vicepresidente, el Chino Zanini. El Chino Zanini, estuvo sí. dando un discurso, digo. Un discurso. Acompañado de... En el acto estuvieron, bueno, el Chino Zanini, obviamente. Obvio. Como figura principal, estuvo acompañado de... Andrés el Cuervo Larroque, mirá. Un referente ahí creo de la Cámara y diputado, y también estuvo Juan Cabandié. Juan Cabandié, mira. Nieto recuperado, sí. También estuvo el director nacional de Juventud, Joaquín Cortés, que estuvo en el aire en este programa, sí. Hablando de la ley de juventud. La ley de juventud, es verdad. Estuvo acompañado por los presidentes, serían... De todos los centros universitarios de la ciudad de La Plata. Bien, una buena representación hubo entonces de los militantes. Estuvo la chica que ganó el centro de estudiantes en periodismo, la presidenta. La presidenta de la Walsh. La presidenta de Bellas Artes por el Cambio. Por el Cambio, sí. Estuvo el presidente de La Fuente en informática. Bien. Y el otro centro de estudiantes que no es de psicología, de Utopía. En Utopía, psicología. Sí. Y también estuvo el consejero electo en la Facultad de Medicina, por Remediar, que habló justamente sobre la importancia del logro en esa facultad. Y también habló el vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata, del Frente para la Victoria. Uh-huh. Pero el epicentro, el hecho importante, estuvo cuando habló Carlos Zanini, que dijo, entre otras cosas... ¿Qué dijo? No soy un especialista en cuestiones de debates, pero puedo contarles que yo lo vi ganador a Scioli por puntos. Bien. Porque dice que para él un debate no fue contundente por la propia estructura del debate. Uh-huh. O sea, dos minutos, siempre que pasaba. Eso es lo que a mí no termina cerrando, ¿viste? Esos debates es como que dejan cosas que por faltar. que diga cada candidato para mí. Me hubiera gustado ver otra cosa a mí, a mi gusto, no sé a vos. Sí. Zanini también resaltó que Macri, a pesar del formato, se mostró actoral, que vendió espejitos de colores y se mostró inseguro. En cambio, su compañero de fórmula, Daniel Scioli, demostró verse más sincero y comprometido, tirando propuestas, tirando charla, pero bueno, también habló a la militancia y creo sobre los tres fallas que tuvo Macri. ¿Cuáles fueron? En el debate. Fueron las siguientes, a ver, las escuchamos. A ver, escuchemos. Yo lo vi ganador a Scioli por puntos. Es un debate donde no puede haber un triunfo muy contundente porque la propia estructura del debate no lo permite. Son solo 2 minutos, es preguntas de 1 minuto. Lo que yo vi por ahí, me llamó más la atención algunos fallidos de Macri que la propia cosa que decía. Yo creo que él ha tenido un muy buen trabajo actoral detrás, ha tenido un muy buen asesoramiento para poder decir cosas que no siente con firmeza. Se le escapó a cuánto quiere tener el dólar, a 15. Y ese fue un mensaje mega devaluatorio, horrible para todos los que dependen de un salario. Sí, ojo, no es una mala noticia para todos. Hay muchos que esperan que el dólar esté ahí para hacer su gran negocio. Pero para la gran mayoría, para los trabajadores, para los que viven de un ingreso fijo, es un golpe muy fuerte. Y estamos escuchando, como te dije, Diana, sí, a Carlos Zanini. Y sus declaraciones. Declaraciones polémicas. Polémicas. Polémicas realmente lo que dice. No, una, no sé si te llamó la atención a vos de la escarapela. No, sinceramente no me fijé en ese pequeño detalle. Sí, pero también el Chino Zanini le habló a la militancia, les contó anécdotas, historias de vida, contó que él estuvo preso durante la época de la dictadura. Mira, eso no lo sabía, acá, lo desconocía. En la unidad 9 de La Plata. Bien. Que lo torturaron. Contó también que estudió, que cuando, que él es de un pueblo muy pequeño, que al momento que lo secuestraron, se podría decir, sí, tenía aprobadas 11 materias de su carrera de abogacía. Mira, había estudiado. Que lo secuestraron, lo torturaron. Uh-huh. Y que él antes militaba en la izquierda. Mirá, hizo un cambio. Y él militaba en la izquierda. Pasó de izquierda. Y que en esta, cuando estuvo preso, uh-huh, una vez llevan a un compañero de celda y que era montonero. Uh-huh. Y que para homenajearlo, para darse fuerza entre todos los que estaban allí secuestrados. ¿Qué hicieron? Cantaron por primera vez la marcha peronista. Bien. Dice que se unieron, uh-huh, dice que ese acto de unión, de valentía y de fuerza, sí, hizo que a partir de ese día nunca haya dejado de cantar la marcha peronista. Bien, muy bueno por él, realmente. También contó que después de ese día tuvo mucho miedo. Me imagino, con la situación que se vivió en ese momento en la Argentina. Cuando lo dejaron libre, sí, tuvo mucho miedo, se fue a su pueblo. Y en ese lugar estaba presente una abuela de Plaza de Mayo, que fue uno de los momentos más fuertes para él. Más fuertes para él y del acto. Me imagino. Dijo que el abrazo que me di con mi madre es el abrazo por el que igual tenemos que votar el 22. Dice, porque estaba la señora ella, que no, sí, no recuerdo el nombre. Bien. Pero era una de las abuelas fundadoras. Dice, yo pude abrazar a mi madre, pero ella no. Y sí, como ella. Hay todavía que es seguir luchando, sí, por los derechos humanos. Hay muchas abuelas todavía de esa época que todavía no pueden ver a sus nietos ni saber nada de lo que pasó. La historia le debe esa respuesta a esto. Y también, vamos a hacer un juego. Vos, dijo Zanini, hagamos un juego. ¿Juego de qué? ¿Vos cuántos amigos tenés? ¿Tenés muchos amigos? Preguntó Zanini ahí a la gente. Me imagino, todos contestaron que sí, supongo. Y todos contestaron que sí, pero dice, yo no tengo muchos amigos, pero tengo un amigo que le hace monumentos. Ah, bien. Hablando de Néstor Kirchner. Me imaginaba que ibas a decir eso. Dice, ¿vos tenés amigas? ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? Preguntó Zanini ayer y dice, Yo no sé si creo eso, pero la mujer de mi amigo, hay gente que se le tatúa en la piel. Y hay gente que tiene esa costumbre. Hay gente que se tatúa, no fue magia en su cuerpo, uh-huh. y hay gente que la va a defender a capa y espada. Por eso pidió que... Ah, y también habló sobre la campaña del miedo. La campaña del miedo. ¿Y qué comentó sobre eso? La campaña del miedo dijo que no la sufre Macri. No la sufre. No la sufre Macri, sino que la sufre su compañero de fórmula, uh-huh. y ahí hizo una fuerte autocrítica para dentro del partido que le integra. Sí. Dice que la campaña de miedo la sufrió Scioli desde que se supo que iba a ser el candidato o precandidato en antes, para ver si él estaba capacitado para gobernar, para ver si él era del palo del menemismo, para ver si... tantas cosas que se dijeron en este momento siempre se van, en este momento que están tan definidas muchas cosas, el proyecto o el cambio, como se definen estos dos, las elecciones este 22 de noviembre, este próximo domingo, obviamente que se va a estar buscando todas las distintas partes que tiene cada candidato para hacer un pinchazo sobre eso, a ver qué tiene uno, qué tiene el otro, dónde le damos a uno, dónde le damos a otro, eso es constante. Pero eso es política. Este es el juego político, el juego mediático, la cuestión de los medios. Esto es la cuestión, el carnaval, diríamos, político. Sí, y también, electoral, más que todo. Y también Zannini, lamentablemente teníamos una entrevista, pero no va a poder salir por cuestiones técnicas acá en la radio. Sí, sí. Zannini cerró su discurso pidiéndole a la militancia, a los jóvenes que están ahí presentes, que salgan a la calle, que se comprometan en defender dos modelos de país. Uno, sí, dijo que era el del Estado, ayudando al que menos tiene, sí, a incluirse en el mercado. Uh-huh. Y otro, el de los empresariados, ayudando al mercado, ayudándose entre ellos y ayudando, sí, a las grandes multinacionales a ser cada vez más ricas. Lo dejó picando. Lo dejó picando ahí. Veremos qué pasa este domingo, sinceramente. Sí. Y también tiró la frase de no les permitan que les roben la alegría. Gane quien gane, sigan sonriendo, sigan militando. Sí, más allá de todos los resultados que sean este domingo para uno o para el otro candidato, me parece que la militancia tiene que seguir fuerte tanto de un lado como del otro. Eso no tiene, ahí no tienen que bajar los brazos ninguno de los distintos militantes de cada candidato. O sea, sí, si uno cree fervientemente en lo que tiene su candidato, tiene que seguirlo hasta el final. Esa es mi opinión. Seguramente que sí. Así es la militancia y, sí, es algo que hay que remarcar en estos años de gobierno, es que se devolvió la fe en la política y, sí, en los políticos, que es más importante. Sí, la juventud. La juventud volvió a creer en la política y participar y ser no solo parte de ir y acompañar, sino ser parte de esta historia, este cambio de militancia constante de lucha y de fuerza para esta sociedad argentina. Así que este 22 de noviembre voten, piensen cómo estaban antes, piensen cómo están ahora, tengan memoria y decidan lo que realmente crean conveniente para cada, sí, uno y para su país. Es totalmente. Son libres, todos somos, sí, libres de votar. Obvio. Así es. Gracias a Dios estamos en democracia. Gracias a Dios. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Dale. Vamos a seguir en política. Dale. Le mandamos un saludo a David, que hoy no pudo estar presente. Sí. Pero bueno, vamos a hablar del debate. Hablemos del debate. Este debate presidencial. El debate presidencial que hubo este domingo pasado fue amplio. Pero para este debate nos vamos a quedar nosotros solos. No, hicimos un formato, un nuevo formato. Va, nuevo formato no, porque ya lo usan en muchísimos lados. Obvio, vamos a hacer en nuestro cotidiano de siempre, en nuestro programa de siempre, somos casi siempre nosotros y distintos columnistas. En el día de hoy vamos a hacer participar a nuestros columnistas, uno nuevo incorporado en el día de hoy, Martín Trovato y Evelyn. Así que vamos a hablar entre los cuatro, obviamente, sobre este tema. ¿Qué opinan cada uno? Evelyn, buenas tardes. Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien, y Martín Trovato, bienvenido al piso de Escuchame una Cosa con novedades, con noticias importantes. Bueno, chicos, sí, acá muy bien. La Argentina, Lucas Villa. Bien, bien, una alegría para esta 20 tarde. Bien. Muy bien, o sea, una linda noticia en este día de humedad, que ahora sí apenas sale el sol, digamos. Está asomando, sí, de a poco. Está asomando. Quiere asomar, pero bueno. Es que es eso, es el horario de Escuchame la Cosa, hace que baje, pare la lluvia y salga el sol y la humedad se sienta acá siempre, dentro. Siempre, martes a martes. Martes a martes. Pero, bueno, hablando, no sé si estamos hablando, ya estamos hablando de fútbol. Dale. El debate presidencial entre Scioli y Macri del domingo tuvo más rating que la final del Mundial de Fútbol. Sí, eso fue lo más increíble en esos porcentajes. Yo ni lo imaginaba que iba a ser así. 54.7% tuvo el debate, cerca del 50% tuvo la final. Y pero la transmisión fue por todos lados. Si no, el domingo no vieron el debate nuestros oyentes y nosotros era como, se perdieron algo. Pero bueno, vamos a, ya que están nuestros invitados, nuestros panelistas, vamos a preguntarle a ellos cómo vieron el debate, cómo lo sintieron, quién la pregunta del millón, quién fue ganador. Qué pregunta, yo creo que Macri contó con la ventaja de ya haber participado en un debate anteriormente, lo que fue previo a las elecciones en octubre, uh-huh. en donde Scioli estuvo ausente. Y que de esa forma ya tenía estipulado el tema de los tiempos, de que te suene la chicharra al minuto y tenés que cortar la frase. Ya tenía todo cronometrado. Ya. Claro, me parece que en ese sentido a Macri lo benefició y a Scioli se lo veía, o por lo menos yo lo noté, un poco más nervioso por momentos. ¿Quién ganó? Eso es algo bastante relativo, algo, ¿no? Algo que se va a salir el 22. Claro, eso es... yo creo que el debate no define votos. Es una forma más, una herramienta más de los candidatos para dar a conocer sus propuestas. Pero los votos creo que ya estaban definidos de antemano, o quizás hay algunos indecisos, pero no creo que sean ellos los que hayan definido su voto a través de este debate de 2 horas, sino que lo irán definiendo en estos días, ¿no? Sí, eso se puede también ver visible no solo en el debate, sino también en las distintas campañas que vemos constantemente. Los spots publicitarios que nos ponen cada vez son mucho más entretenidos y nos van mostrando qué fuerte que están los dos candidatos. Martín. Yo creo que fue muy similar al primero, con la salvedad de que eran tan solo 2 candidatos, pero hubo muchas chicanas, muchas peleas y pocas propuestas. Fue un show mediático. Sí. Quedó claro por el cubrimiento que le dieron los medios, ¿no? Que, bueno, el anterior era un solo canal lo había transmitido, ahora muchos canales de aire, de cable, radios y hasta por la web. Sí. Para mí no hay un ganador porque, bueno, el ganador obviamente se va a saber el domingo que viene, pero lo que sí celebro es que después de tanto tiempo oscuro en Argentina, que se celebre un debate presidencial por primera vez y que sea cubierto por todos los medios, es una muy buena noticia para la democracia argentina. Sí, es muy positivo eso, Martín. Yo, hablando de lo que decía Evelyn, que no sé si... Ella decía que no define votos. Yo creo que no concuerdo, comparto en parte lo que dice, pero que también hay un cachito, un porcentaje del voto indeciso. Y siempre está. O del voto en blanco. Hay ganos, avisan que cerca del 10% del padrón se define o se está por definir a través de ese debate. Y ella decía que lo vio a Scioli nervioso y a Macri como ya con haber participado del debate, más canchero en eso. Pero yo les quiero preguntar a toda la mesa. Sí, dale. Si algo que me pareció a mí de mi postura, desde mi visión de ver el mundo, si vieron a Macri. No lo vieron así, no les puso nervioso la tranquilidad que tenía Macri. ¿Sí? Y otra cosa, sí. ¿Quién les pareció que estaba más guionado? ¿Macri o Scioli? No sé si guionado, me parece que yo creo que estaban los dos muy en su postura. Yo no creo que haya uno tenía como papelitos y el otro estaba también afirmando seriamente lo que él piensa. Pero hay cosas a mi parecer, o lo que yo vi, que me faltaron escuchar de los 2 candidatos. O sea, habían definiciones que se estaban pidiendo que no se escucharon. Que tendrían que haber hecho más hincapié en eso, quizás en los ítems que habían elegido los distintos periodistas, para que los otros como votantes tengamos más seguridad a la hora de voto, no solo los indecisos. hay otros temas que podrían haberse puesto en juego que los temas que se pusieron, para mí. No sé, ustedes. Yo creo que, sí, para mí están, no sé si iban a los dos, pero los dos habían ensayado con dobles y se lo veía un poco más tranquilo a Macri y a mí me hacía ruido que termine un segundo antes de que suene la campana del tiempo permitido. O sea, algo raro había ahí. Sí. Scioli siempre se pasaba 5 o 6 segundos. Eso es verdad. Y Macri, salvo alguna vez que se pasó, siempre llegó antes del tiempo a terminar su idea, digamos, ¿no? Eso es lo que yo planteaba. Porque también puede ser una estrategia, no lo sabemos. Sí. O sea, capaz que el equipo de Macri dice, vos terminá antes, lo armamos 2 minutos, y capaz que a Scioli le decía, no, vos pasate. Y eso nunca lo vamos a saber. No, eso ya es en la interna de cada uno de los dos candidatos. A mí me llamó la atención que uno termine antes, incluso 10 segundos antes en algunas oportunidades. Y bueno, no sabemos por qué fue eso. Te vas a querer quedar con la duda por un tiempo largo. No creo que los dos candidatos te respondan eso en este momento. Más en este momento, ¿no? No, con la semana que se juega, ¿no? No, es la semana que estamos en la I. Llegando a la final crucial y definitivo, a ver quién es nuestro próximo presidente. Son 4 días lo que faltan para las elecciones. Sí. Para que se elija el nuevo presidente. Y bueno, esperemos que el que sea electo haga lo mejor para los argentinos, ¿no? Sí, bueno, igual, no sé si se vieron en el Twitter y en todos lados, en los distintos medios, la presentación. Bueno, terminó el debate y entran las mujeres a saludar y el beso apasionado hacia Macri y su mujer fue pasado por todos lados como si fuera, no sé, creo, me parece que cualquier pareja, hay parejas mucho más expresivas y parejas mucho más reservadas, eso me parece que lo agrandaron. Que de ese beso hay dos imágenes totalmente distintas. Sí. Una lo muestra como el beso entre apasionado. Entre dos personas que se reencuentran después de 4 años sin verse, como de un soldado, ¿viste? No sé si vieron una película de soldados. Sí, muchas épocas, sí. Y después vuelven y se encuentran con su mujer y se abrazan y se besan. Sí. Y la otra toma, desde frente, Macri con los ojos abiertos, con una cara como de qué mal la estoy pasando, diría Gaudio, el tenista. Igual. Pero, sin duda, Bené, no, la verdad que no sé qué. Hizo todo eso al espectáculo y al show de este debate, para mí eso. El cierre con las mujeres, ellos ahí, uno besándose apasionadamente o viendo a ver qué fotos pusieron. Y el otro con la cara mirando a ver qué pasó acá. Es medio raro. ¿Y por qué subieron las mujeres de cada candidato, tanto Aguada como Rabolini, y no subió Zanini y no subió Michelle? Eso es lo raro. A mí me pareció que tendría que haber estado los dos vicepresidentes ahí y también participar de ese debate. ¿Por qué no? O sea, está bien que las cabezas son tanto Scioli como Macri, pero ellos están dentro de... O sea, el día que no esté ninguno de los dos candidatos, el que esté salga electo este domingo, uno lo va a reemplazar. También hay que saber quién es nuestro vicepresidente. Coincido, Diana. Pero bueno, para ir cerrando el tema debate... Dale. Para ir cerrando el tema debate, digan, ¿tienen como una conclusión final de esto? De esto que te estás jugando en la Argentina. Sí. ¿Les parece? Dale. ¿Qué opinas vos, Ebe? Yo creo que más allá de las distintas divisiones, más allá de las diferencias entre una postura y otra, tanto de Scioli como de Macri, el domingo cada uno va a tener que ir a votar y pensando no solo en su propio beneficio, sino también en todo lo que va a beneficiar a nuestro país, ¿no? Que el hecho de que haya más progreso, el hecho de que haya más exportaciones, el hecho de que haya devaluación, inflación, son cuestiones que todos tenemos que pensar, pero también hay que pensar en la calidad de la educación, hay que pensar en los chicos, hay que pensar en los jóvenes y los estudios universitarios, hay que pensar en el trabajo. Hay muchas cuestiones que uno tiene que analizar al momento de votar y no solo cuenta el bolsillo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Coincido con Evelyn y además para mí son dos modelos de país totalmente diferentes. Y bueno, el electorado se va a tener que fijar en lo que hizo cada uno. Por ejemplo, Macri mientras estuvo como jefe porteño y Scioli como gobernador. Ver qué hizo cada uno para el pueblo, digamos, para la población. Y votar lo que sea mejor para Argentina. Después, bueno, el domingo el que gane se apoyará y se tratará de salir adelante y llevar a Argentina siempre para adelante. Bueno, esperemos que este domingo todos votemos con conciencia, me parece. Con conciencia y con el corazón, principalmente. ¿Qué Argentina queremos y qué futuro queremos para nuestros hijos? Eso es lo principal, me parece. Que más allá de, como dijo Evelyn, de pensar en el trabajo, en la salud, en la educación, en la pobreza, en los distintos índices que sabemos que en algún momento no salieron, pero han salido algunas cosas. Y hay que también, me parece que hay que tomar en cuenta que un gobierno que se va dejó cosas buenas, para algunos buenas, para algunos malas, pero lo bueno siempre hay que continuarlo. Me parece que eso es, hay que tomar muy en cuenta los distintos gobiernos, el próximo gobierno que sea, cualquiera de los dos candidatos, tome lo bueno de eso y haga mejores cosas a futuro para todos nosotros. Y yo les planteo y les quiero a nuestros oyentes que hay que tengan memoria, que piensen, porque la memoria nos va a llevar a no volver a cometer errores del pasado. Porque yo era chico antes, ¿no? Tenía 4 años, 5, 6, pero la crisis golpeaba y golpeaba en serio. Y vos podés votar, podés decir en 2 años o en 3, me equivoqué, me cagó, pero te equivocás vos y se joden los 40 millones de argentinos, esto es así. Porque esto es un país, es una unión y hay que salir adelante en conjunto. Obvio. Pero obviamente que cada uno decida como quiera y que el que gane conduzca al país. Sí. De manera correcta. Obvio. Escuchamos, damos por finalizado el tema política. Sí, escuchamos un tema y vamos a hablar algo de más divertido. Dale. Vamos a hablar con Evelyn, la columna, así que le decimos que se quede. Que se relaje un poco después de este tema. Vamos con Yo Caníbal de Los Redondos. Thank you. Raíces y Rock, 88.9. Que acá en escuchar sí. Una cosa y qué calor que hace, cada vez más. Y el calor se siente, la humedad mucho más y el solcito está saliendo de a poquito. Vamos a ver qué pasa mañana y aparte qué nos espera para el jueves, el Día de la Plata. Mejor que salga el sol porque si no, no tenemos fiesta. Hablando de mañana, ¿qué tenemos acá para regalar en el programa del día de hoy? Tenemos dos entradas de Rivales, así que conéctense en el Facebook y al Twitter nuestro, así que así vayan escribiéndonos para sortearlas. Cuando finaliza el programa, las sorteamos. Dos entradas Rivales para el Rincón de los Amigos mañana. ¿Y cómo son las redes sociales nuestras? Nuestras redes son por Facebook, Escuchame una cosa, FM Raíces, o por Twitter, @escuchame_FM. Así que nuestros oyentes, vamos ya y pónganse en las redes que así pueden ganar estas entradas, chicos. Obvio, obviamente, así, comenten, sí. Comenten. Comenten todo. Que si no, me las quedo yo. No, no, yo soy la fanática de los chicos, así que por favor, no me hagan eso. Yo tengo que ir a pagar, obviamente. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en una de nuestras columnas. No le vamos a dar la bienvenida porque ya estuvo con nosotros participando ya en el bloque político. Uh-huh. Evelyn Herrera, ¿de qué vas a hablarnos en el día de hoy? Hola, chicos. ¿Ustedes saben qué es la EPOC? No, no. Contanos. ¿Vos, Martín? No, tampoco, no. No tengo la menor idea. Desconocemos. ¿Saben que la mayoría de la gente no sabe qué es la EPOC y que hay muchas personas que lo padecen y que tampoco saben de qué se trata esta enfermedad? Así que la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que afecta en el mundo a más de 220 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, y que es aquella enfermedad respiratoria, como por ejemplo la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, que dificulta la respiración y la obstrucción de las vías aéreas y hace que muchas personas no puedan, por ejemplo, al momento de subir las escaleras, no puedan respirar, sientan que les falta el aire, no puedan respirar bien, o tienen una tos crónica o silbidos en el pecho. Recordemos que mañana, 18 de noviembre, es el Día Mundial de la EPOC, justamente para concientizar a las personas sobre esta enfermedad que es tan poco conocida. Así que La Plata no va a estar exenta de este Día Mundial y va a realizar una jornada de concientización sobre la EPOC en el Hospital San Juan de Dios, que está ubicado en 27 y 70, se van a estar realizando espirometrías sin turno previo en el hall central del hospital. ¿Qué es una espirometría? Te preguntarás. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Yo sí. No entendía nada. Es una forma en la que se te diagnostican si tenés EPOC a través de la medición de la cantidad de aire inspirado y expirado que tenemos. O sea, esas cosas sirven para los fumadores, digamos. Sí, se agita mucho los fumadores. Sí, una de cada cuatro fumadores padece EPOC a lo largo de su vida y es una enfermedad bastante grave y desconocida, una enfermedad que no tiene cura y que afecta progresivamente a las personas y que en nuestro país mueren más de 5.000 personas por año a causa de la EPOC. Fumadores pasivos y fumadores activos son los que padecen en la EPOC y también en algunos casos suele ser una enfermedad hereditaria, en muy pocos casos. Y por otro lado también lo padecen aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con productos químicos o están expuestos constantemente a los polvos químicos, también suelen ser los que padecen EPOC. Así que si vos necesitás... Vos sufrís esta falta de aire o tenés esta tos crónica y además sos fumador, o sea, cartón lleno, estás completito, te podés acercar mañana de 8 a 12 horas al Hospital San Juan de Dios, ahí en 27 y 70, en donde te van a realizar primero una encuesta breve acerca de tu capacidad respiratoria y luego también la espirometría simple, que es por otro lado un estudio que se debe realizar como mínimo una vez al año a partir de los 40 años y también te van a realizar una medición del monóxido de carbono en el aire que expiras para saber qué cantidad de humo del tabaco estás expuesto regularmente, ¿no? Y además si te detectan que puedes ser portador de, puedes padecer EPOC, también te van a derivar a una consulta ambulatoria en el servicio de neumonología de ahí, del Hospital San Juan de Dios, para comenzar con los tratamientos necesarios. Ah, buenísimo. Interesante. Y vos decías que esto no tiene cura, pero ¿hay algún tratamiento? Sí, obviamente. Lo que recomiendan los médicos principalmente es dejar de fumar, obviamente, pero también existen otros tratamientos como por ejemplo los broncodilatadores y los corticoides inhalados que sirven para aliviar los síntomas y para detener a esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica para que no siga afectando las vías respiratorias. Claro. Un tema muy importante para que se genere conciencia, la verdad, porque como vos, todos acá nadie sabía qué era, pero es una enfermedad seria, parece. No, repetinos el lugar y la hora, por favor. Sí, mañana de 8 a 12 horas en el Hospital San Juan de Dios, que está ubicado ahí en 27 y 70, en el Home Central van a poder realizarse sin turno previo, sin necesidad de pedir un turno, la espirometría simple, que es justamente este estudio para detectar si tenés EPOC o no. Y también recordarles a la gente que este estudio también lo tenés que realizarte a partir de los 40 años, como mínimo una vez al año, para justamente detectar si tenés EPOC y comenzar lo más antes posible con los tratamientos. Sí. ¿Algo más sobre la EPOC o sobre algo que hayas traído? Sí, sobre la EPOC, una forma de prevenir la EPOC es, bueno, obviamente no fumar, o en el caso de aquellos que son fumadores, dejar de fumar, y también llevar, como recomiendan todos los médicos, una alimentación saludable y realizar ejercicio físico regularmente y evitar aquellos espacios cerrados donde nos encontremos expuestos a polvos químicos o a contaminación. Muy bien. ¿Y algo más? Sí, por otro lado, siguiendo con el tema de la salud, recordarles que en el Centro de Salud Comunitario, que se encuentra acá en el Hogar Pantalón Cortito, que se llama Tecoporá, que significa en guaraní el buen vivir, tanto niños como adultos pueden realizarse el control bucal los martes y jueves de 8:30 a 14 horas, en donde los especialistas los van a estar controlando su salud bucal, ya que recordemos que es necesario para prevenir enfermedades como mínimo 2 veces al año realizarse estos controles periódicamente y no solo ir al odontólogo cuando tenés una muela que te está doliendo o cuando tenés una carie, ¿no? Porque justamente estos controles periódicos pueden prevenir este tipo de situaciones y también otras enfermedades. Y siguiendo con Pantalón Cortito, recordarles que va a haber un festival a beneficio de Pantalón Cortito que va a estar llevándose a cabo el domingo 7 de diciembre. El domingo 6. ¿Domingo 6? Domingo 6 de diciembre. Ah, el 6. Bueno, me he acordado mal. Arroba el calendario, suele pasar. El domingo 6 de diciembre, entonces, donde acá en 139, entre 40 y 41, van a estar participando distintas bandas a partir de las 5 de la tarde. Vas a poder escuchar a bandas como Haces, Póster, El Bajo, Serenos Navegantes y Cajale Casazo, que van a estar acá en el playón tocando toda su música. Y también va a haber murga y una barra de tragos a precios totalmente accesibles y populares. Así los que precios, sí. Precios cuidados. De así radio, es. Decir. Así que si querés escuchar buena música, pasar un buen rato con tus amigos y con la gente que crees, podés acercarte acá a Pantalón Cortito en 139 entre 40 y 41 y podés conseguir tus entradas para participar en la radio, acá en FM Raíces Rock, o en el Jason de Plaza Italia a solo 60 pesos, o también puedes contactarte por Facebook a la página de FM Raíces Rock 88.9 en el caso de que no puedas acercarte a ninguno de los dos lugares. Van a poder coordinar cómo te pueden acercar ellos las entradas, así no te perdés este festival a beneficio del Hogar Pantalón Cortito. Entonces recordamos que es el domingo 6. Domingo 6 de diciembre. Acá en 139, 40 y 41, y que las entradas están a la venta en la radio o en el Jason de Plaza Italia. A solo 60 pesos y es totalmente a beneficio de Pantalón Cortito, así que no solo vas a escuchar buena música, sino que también vas a poder ayudar a toda la gente y a todos los chicos que participan de las diferentes actividades de esta asociación civil. Bueno, ¿algo más por hoy? O... Nada más, chicos, es todo por hoy. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Ebe. Estamos todos acá invitados, así que el 6 presentes. El 6 tenemos dando una mano. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar un tema musical y vamos con todo lo deporte de la ciudad de La Plata. Pero Dale. Hablando de deportes, Martín, ¿cómo va Argentina? 1-0 sigue ganando, ya están en entretiempo en el caluroso Barranquilla. ¿Cómo están ustedes, Bien futboleros. Siempre. Bueno, música. Dale, vamos con tu voz de Serenos Navegantes y síganos escuchando en Escúchame Una Cosa. me suena extraño, viaja por dentro. Melodías del pasado me piden por vos. Cuando el tiempo se lleva lo mejor, permitir que solo lo cure el tiempo. No lo cura el tiempo, cura el amor. Cambiar lo que soy, esquiva lo que fui. No es honesta mi emoción. Arriesgar y perder no te quita valor. No fortalece la ilusión. Cuando el tiempo se lleva lo mejor, permitir que solo lo cure el tiempo. No lo cura el tiempo, cura el amor. Y si no hay amor, hoy el tiempo está muerto. Cambiar lo que soy, esquivar lo que fui. Honesta mi emoción, arriesgar y perder no te quita valor, no fortalece la ilusión. Equipo volvió a ganar. Un nuevo bloque de Escuchamos una cosa. Arde la ciudad. Sí. Tema de fondo y qué calor que hace. Arde, ¿eh? Arde acá en el estudio. Eso es lo que podemos decir. Qué clima loco. Sí, bueno, pero lluvia, bueno. Lluvia, calor. Ahora se despejó. Bueno, acostúmbrate, Agustín. Este es el clima de La Plata. Así, así te va a tratar mucho tiempo La Plata. Pero estamos acá en Escuchar una cosa para sí. que te alegría, obvio. Obvio. Y hablando de alegría, la gente de gimnasia y de estudiantes, la gente de gimnasia y de estudiantes sí. va a estar alegre porque este fin de semana va a jugar al Bien. Fútbol. También los clubes juegan al básquet, al vóley. Pero para eso vamos a presentar hoy a nuestro hombre de deportes, a Martín Trovato, que sí. no lo vamos a presentar porque, aunque lo haya presentado de vuelta, ¿sabés por qué lo presento de vuelta, Diana? ¿Por qué? A ver. Porque es su bautismo. Es su bautismo, es verdad, es la primera vez que viene al piso, Trovato. Estaba siempre en las redes, estaba muy tranquilo en su casa, hoy le hicimos mover un poquito y venir hasta acá. Así que, Martín, ¿qué deporte hay para hoy? Bueno, en cuanto al fútbol, como todos saben, terminó el campeonato, el campeón fue Boca, ¿no? Pero se juegan las liguillas para poder entrar a las copas. Bien. Gimnasia, este viernes va a recibir a San Martín y San Juan, en la liguilla presudamericana, con la particularidad de que las dos liguillas, la primera fase es un solo partido. O sea, el visitante tiene todas las de perder, en cuanto a ganancia, en cuanto a gente. Después no, ya la segunda ronda ya es de ida y vuelta. Pero bueno, los triperos que quieran ir a la cancha, se van a vender a partir del viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta la hora del partido, generales a 200 pesos y plateas a 350 pesos. Sí. Obvio para la gente que no es socia, siempre que hagan a no socio, ¿no? El socio va a poder entrar con el carné en mano, con la cuota de noviembre al día. Como te recordaba, es un partido solo, o sea, el sí. que gana pasa a la siguiente ronda y bueno, el que pierde queda en el camino. Y por su parte, ese mismo viernes, 21 a 30 horas, Estudiantes va a visitar a Racing, ¿no? Por la liguilla pre-Libertadores, a las 21 a 30 horas en Avellaneda. ¿Y qué diferencia hay entre la pre-Libertadores y la pre-Sudamericana? O sea, ¿el que gana la pre-Sudamericana tiene chance de jugar por la pre-Libertadores o nada que ver? No, el que gana la pre-Libertadores, o sea, la liguilla, entra a fase grupo de la Copa Libertadores, que es el certamen continental más importante del fútbol americano, ¿no? Y el otro a la sudamericana. Bueno, el árbitro de estudiante va a ser Pitana, con la particularidad de que en el campeonato lo dirigió dos veces, ¿no? Sí. Una fue en la victoria de estudiante de visitante en el clásico platense 3-1 frente a Gimnasia, en el Bosque. Sí. Y otro un 0-0 frente a Rosario Central. Así que bueno, vuelve el fútbol para los que nos gusta el fútbol, vamos a poder mirar un poquito de fútbol, ¿no? En la TV. Y además, bueno, Argentina sigue en entretiempo todavía, 1-0 va ganando, gol de Lucas Viglia. La verdad que no, me llamó la atención cuando me Bien. Llegó el nombre, pero bueno, mientras lo haga cualquiera, mientras ganemos, no. Lo importante es que ganemos, claro, me parece. Claro, lo importante es que ganamos porque estamos jodidos con los puntos, tenemos 2 puntos en 3 partidos, estamos anteúltimos y ver a Argentina en ese lugar no es lindo, ¿no? Y bueno. La verdad que duele. Y ya se hablaba de rumores de renuncia del técnico, todo, pero se hablaba de rumores de renuncia del técnico y todo. Pero también ahí se jugó básquet esta semana. Sí, Gimnasia, después de muchos años, volvió al Torneo Nacional de Ascenso, que es la categoría previa a la Liga Nacional, que es el certamen más importante, ¿no?, en el básquet argentino. Pero no encuentra el camino el Lobo. Si bien tuvo una buena actuación de los juveniles, ¿no?, porque debido a las lesiones tuvo que implementar muchos juveniles, cayó de visitante frente a Platense por 68-61. Y el Lobo se encuentra en la conferencia Centro-Sur. Está diferido, viste, por confederaciones. Y tiene 13 puntos producto de 4 partidos ganados y 5 partidos perdidos. No es un buen arranque para el Lobo después de tantos años sin jugar el TNA. Pero bueno, esperemos que pueda salir adelante, ¿no? Sí, claramente una muestra clara de que en el básquet profesional y en esta categoría tan importante y tan competitiva, no se necesitas un plantel largo porque si te lesionan y puedes jugar con los juveniles, que son de 19 a 21 años, cuesta. No, además necesitas una dirigencia que ponga mucha plata, o sea, que el club se enfoque, porque tenés viajes a San Juan, a Corrientes, a todas partes del país, ¿no? Ahora, sí, sin duda, ahora en la próxima ronda estuve viendo ¿Qué gimnasia va a tener que viajar a Río Gallegos? Por eso te digo, es mucha plata la que necesita este deporte, que si bien gimnasia siempre fue bueno, digamos, en básquet, siempre le dio mucha bolilla, siempre le puso muchas ganas al básquet. En el fútbol, bueno, viene un poco, no se le puede dar el tan ansiado campeonato después de tanto tiempo, pero en básquet, vóley, por ejemplo, siempre tiene muy buenas presentaciones, ¿no? Sí. ¿Y también jugó Estudiantes de La Plata o estoy equivocado? Sí, pero el torneo federal, una categoría menos al tenía. Recordemos que Estudiantes perdió la final del torneo federal acá en Citibel con Atenas de Carmen de Patagones en un partido que fue, la verdad, que yo estuve presente y fue increíble, ¿no? Sí. Bien. Iba ganando por 20, lo pierde ahí sobre lo último. Siempre lo recordamos ese partido porque fue transmisión de Deporte B, el primero de toda la categoría en el país. El primero, sí es. Sí, sí. Y la verdad que fue un partido que va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia. ¿Por qué lo digo? Porque... ¿Por qué decís eso, Ben? Iba ganando por 20 y lo perdió y no tiene... Lo que pasaba es que faltaba un minuto, no mucho más. Y en ese minuto Atenas... Lo que pasó es que yo recuerdo del partido ese que el técnico de Estudiantes empezó a sacar a los mejores jugadores y el de Atenas también. Porque ya se veía que quedaba un partido más que para definir el certamen entre dos. Entonces los dos empezaron a cuidar a los jugadores buenos para guardarlo para el próximo... Hicieron la reserva para el próximo partido. Claro, sin tener en cuenta que los pibes, los juveniles de Atenas esa noche iban a estar inspirados y los estudiantes, no, erraron mucho los estudiantes. Y bueno. 8 libres juntos, creo, uno estudiante. Sí, 8 libres seguidos erraron. Y Atenas... Metió un pibe de 17 años, tendría 4 triples seguidos y ganó el partido, ganó el ascenso. Así es. No, bueno, como vos decías, se jugó un torneo federal en donde Estudiantes le ganó con autoridad a River, 85-75. Pero también Estudiantes también viene como viajando en la categoría, no logra encontrar el nivel. Ya va a encontrar el camino, veremos qué pasa. Se encuentra en la división metropolitana y está cuarto en la tabla de posiciones. No está tan mal, pero le falta todavía también. Le falta. Estudiantes también un equipo con varios jugadores de acá de la ciudad de La Plata, como por ejemplo Lautaro Noguera, ¿o no? Claro. Fue una de las figuras del partido contra River. Y el otro fue Cejas, que le dio 26 puntos a Estudiantes. O sea, 26 puntos de 85 es, creo yo, un buen promedio, ¿no? Sí, es bastante, la verdad, que para jugar para este deporte, que y en esta categoría, que no se hacen muchos puntos, es una muy buena marca. No, además decíamos que si Gimnasia tenía que poner mucha plata para el TNA, no me quiero imaginar Estudiante en el torneo federal, que es el torneo más federal de básquet, que ahí sí que tenés que viajar de La Plata a Tierra del Fuego, de Tierra del Fuego a Corriente, y por eso hay muchos equipos que cuando tienen la plaza la dejan o no la juegan por miedo a quebrar, ¿no? Sí, es mucha plata la que se necesita. Sí. Y también, Martín, el otro día pasé por afuera del poli, ahí del poli de gimnasia, y estaban saliendo las chicas de vóley con unas caras tristes. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, la Loba cayeron 3-1 frente a San Lorenzo en lo que fue el tercer partido de las semifinales de la Liga de Honor. Y obviamente no pudieron llegar a la final, la tan ansiada final, que la van a jugar Boca y San Lorenzo, que Boca le ganó 3-0 sin... O sea, dejó a Vélez sin chance. Los tres partidos fue una victoria contundente de la chica de Boca. Ahora, bueno, la fecha no se sabe todavía de la final, pero se va a jugar al mejor de tres partidos y arranca de local Boca, en el poli de Quinquela Martín, allá en el barrio La Boca. Y por su parte, Gimnasia y Vélez van a jugar para ver quién completa el podio, ¿no? Sí. ¿Cuándo? ¿Se sabe? No se sabe todavía tampoco. Están la fecha a confirmar, debido, bueno, tenés el balotaje presidencial. Están definiendo, todavía no está todo definido. Bien. Es como pasa siempre con el deporte. Y sí. Siempre se improvisa. Se... Lo han dicho algunos en vivo, jugadores que no sabían si jugaban tal día, me acuerdo. Recuerdo. Claro, eso. Jugás un sábado y te avisan el jueves. Sí, sí. La chica de gimnasia, Sabina Jada. Sí, Sabina Jada. ¿Algo más por hoy, Martín? No, por hoy nada más. Te agradecemos tu tiempo y por haberte acercado a la radio. Bueno, muchas gracias, chicos. No, por favor. Diana, ¿Te parece si escuchamos un nuevo tema musical y volvemos con Agenda Cultural? Dale, pero antes recordemos a nuestros oyentes que tenemos ya finalizando, ya falta poquito para que termine nuestro programa, así que pónganse en Twitter, en Facebook, nos comentan y nosotros hacemos el sorteo y se ganan las dos entradas para mañana en Rivales en el Rincón. La rompe, chicos, así que vayan escribiéndonos en Facebook, Escuchame una cosa FM Raíces, o por Twitter, arroba escuchame-FM. Y ahora vamos, como me decías vos, Agustín, con Hombre de la Plata de Guasones. Y síganos escuchando en Escuchame una cosa. Lloré en la cruz, pero van a ver un día ¿Qué hacer esta semana? Escuchamos una cosa. Bienvenidos a el último bloque de Escuchamos una cosa del día de la fecha. ¿Qué día sí. es? Hoy es 17 de noviembre. Ya estamos medio perdidos. Ya. Perdidos, el calor, la humedad, todo pasa en este día en la radio. Sí. Vamos a recordarles a nuestros oyentes en el último bloque ahí sí. que tenemos un regalo ahí. Que, ¿cuál? Sí, tenemos el sorteo de 2 entradas para ir mañana a ver a Rivales. Así que nuestros oyentes, entren a Facebook, a nuestras cuentas de Twitter, se comunican. Ahora, dentro de un ratito, nos van a decir quiénes son los afortunados de estas entradas. Y ahora, bueno, comienzo con la agenda del día. ¿Qué se puede hacer en la Ciudad de La Plata en estos días y especialmente en la fiesta de la Ciudad de La Plata? Así que vos que te quedás, supongo, ¿o no, Agustín? ¿Cuándo es? El 19, este jueves 19... La ciudad se para, no hay actividades, se festeja el Día de la Ciudad de La Plata. El jueves 19 me quedo, el viernes viajo a sufragar. Sería. ¿Vas a ir a votar? Voy a votar, sí. ¿Pero qué? Me acaban de confirmar. Así que estás contento de volver a tu casa un ratito. Un ratito, igual, por poco tiempo, porque hay que seguir con los compromisos y las obligaciones. Obvio. Pero como contanos qué va a pasar el 19 en La Plata y durante toda la semana. Bien. Este 19, o sea, el jueves próximo, se festeja en la Ciudad de La Plata los 133 años de la Ciudad de La Plata. Así que a nuestros oyentes y a todas las personas que nos están escuchando desde ahí, desde sus casas, se va a hacer una fiesta, como dijeron, media austera y con pocas pompas, dicen algunos, porque no han sido los mega show como hemos hablado horas antes, con respecto a bandas muy conocidas. Era no otra va a haber cosa. Un Calle 13 con y no va a haber Calle personas. 13, o sea, ya no estoy esperando lo que pretendía para este año yo, por lo menos. Así que ¿Y qué pretendías? Y yo pretendía una banda fuerte, qué sé yo, algo más. La Berizzo, por ejemplo, ¿viste? Ya me hubiera gustado. Yo todavía sigo esperando lo que vos me dijiste, pero bueno, me quedaré con la ilusión. La Berizzo va a ser tironera de los Rolling Stones. Sí, bueno, por eso te digo, ¿qué hubiera sido si la Berizzo hubiera tocado para la ciudad de La Ciudad de La Plata? Hubiera sido muy bueno eso también. Sí. Bueno, En este aniversario, los 133 años, este jueves 19, van a estar en el hipódromo, a ver la fiesta de va a haber cerveza artesanal, así que vayan al hipódromo, va a haber un patio de comidas, la feria de emprendedores, como cotidianamente en la ciudad de La Plata vemos los fines de semana, bueno, se van a trasladar al hipódromo para festejar el Día de La Plata. Y sí, bandas como Zona Cero y Hagan Palmas, o sea, bandas de cumbia pop. Así que hemos tenido un estilo tipo cumbia pop acá con los teque-teque. Y hoy, lamentablemente, íbamos a traer una banda igual a esa, pero sí, pudimos. El cruce, lamentablemente, no fue fuerza mayor. Hay una enfermita, así que le mandamos un saludo desde acá, desde Escuchame Una Cosa, y esperemos que prontamente se recupere. Entre otras cosas, en nuestra agenda, no nos olvidemos del sorteo de las entradas para ver rivales mañana. Así que mañana 18 de noviembre, en el Rincón de los Amigos, Avenida 51, entre 4 y 5, a las 20 horas, va a ser el show Rivales. La entrada la pueden conseguir a través de Jason Rock en 6, 48 y 49 a 60 pesos. A 50 pesos, perdón. Y 70 en el lugar, así que... Y si no, gratis. Muévanse en las redes acá y van a tener dos entradas gratis. También hoy le decimos a nuestra productora del día de hoy, a Juliana Pedemonte, que nos avise cuando estén los ganadores. Sí, así ya las decimos al aire. También para este día, mañana 18, se va a realizar la cuarta edición de la Noche de los Teatros. La Noche de los Museos, hemos tenido ahora. Ahora viene la Noche de los Teatros, es la cuarta edición que se hace en nuestra ciudad. Va a estar entre las 7 y las 23 horas, se presentarán en más de 10 salas, más de 20 espectáculos gratuitos. Así que la gente, cuando pueda, nuestros oyentes entren en nuestras redes y van a ver toda la cronología, el cronograma de lo que va a haber los teatros, la Noche de los Teatros. Bueno, este evento está organizado por la Asociación Teatrista Platense ATELPA. A partir de las inquietudes comunes que estaban teniendo varios espectáculos teatrales, es para auspiciar las obras teatrales que están en la ciudad de La Plata. Bueno, se abrió esta Noche de los Teatros, así que mañana pueden participar muchos. Van a estar entre ellos el Teatro La Lechuza en 58, 10 y 11. Después van a tener la sala de la Universidad de La Plata, que está ahí en el Teatro de la Universidad, que está en 10, 54 y 55, después sala 440, entre tantas otras lugares de teatro. Así que miren nuestras páginas y van a poder ver toda la cronología de la Noche de los Teatros, que empieza mañana a partir de las 7 de la tarde hasta las 23 horas. Pero, ¿tenés alguna novedad más sobre la agenda cultural? Bueno, la semana pasada estábamos hablando de los Rolling Stones y surgieron de nuevo las entradas, o sea, cada vez fuerte. Vamos a, si sabes un poquito de las entradas de los Rolling Stones, sí. ¿Te parece si escuchamos un tema de la banda que teníamos? Dale, del para cruce. El día de la fecha de El Cruce. Dale. Y nos volvemos y nos despedimos. Dale, vamos a escuchar un tema de El Cruce. El Cruce Cumbia. El Cruce Cumbia, así que escuchemos. Tus ojos sí puedo ver crecer lágrimas del cielo que mojan mi suelo y el ser. Que no termina sin nuestro amor, amor, que no es el momento. Sentimiento, ya ves, es mejor no hablar de nada, es pedirnos solo por una mirada. Sé que en otro tiempo volverás, si no es hoy alguna vez, ese amor te cambiará. Si en otro tiempo volverás, no me dejarás caer, si tu amor me hace brillar. yo te escucharé y diré que sigo a tu lado, tan enamorado, y sé que es mejor no hablar de nada. Despedirnos solo con una mirada, y sé que en otro tiempo volverás. Si no es hoy alguna vez, ese amor te cambiará. Sí, entramos al último bloque, ya nos estamos despidiendo, nos estamos quedando sin tiempo. Nuestro programa número 11 de Ni Escuché Alguna Cosa. Sí. Dejamos el precio de las entradas, estas sí, que estabas comentando, para las redes sociales. Dale. ¿Okay? Pero bueno, te agradezco, Diana, por haber venido hoy. También a Evelyn, a Martina, a Juliana, que están acá hoy, nos hicieron todo el aguante. Y a todos nuestros compañeros. Y mandemos saludos a nuestros compañeros no presentes, que igual, desde su casa y donde estén, nos están ahí haciendo compañía. Y antes de ir, me estaba olvidando lo más importante. Sí. Los ganadores de las entradas de Rival. Ah, sí, bueno. Una de las ganadoras que tuiteó es Penélope Rodríguez. Y la otra es... Y el otro que está tuiteando ahí me avisa la producción. Leandro Alanís. Lean Alanís. Bueno, arroba entonces... Lean Alanís. Perfecto. Penélope Rodríguez y Lean Alanís... Nos vamos a estar contactando con ustedes para entregarle las entradas de Rivales. Así que disfruten de esta banda que realmente la rompe y vino a nuestro estudio a hacer una fiesta ese día. Seguramente que así sea mañana, y seguramente también así lo fue. Suban en estos próximos días. Vamos a estar subiendo las notitas de todos los programas que hemos realizado hoy a nuestro Facebook. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos el martes que viene. El martes que viene, síganos escuchando en Escuchame Una Cosa en la 88.9 Radio Racer Rock. Chau, chicos. Chau. Que no detiene un segundo, que no detenga mi rumbo. Atado tuyo te sigo, y aunque me quede un suspiro, me quedo al lado contigo. Esto fue Escuchame Una Cosa. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. The sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me.